Hola, mi nombre es María Inglaterra Ramírez, de sexto grado sección U de la Escuela Unidad Educativa Talento Puerto Batachira. Este mensaje es para Venezuela y para el mundo. Que la infinita dulzura de la Navidad toque lo más profundo de sus corazones y la fe en nuestro Señor Jesús les colme la verdadera dicha de esta Navidad y este nuevo año. Queridas familias, les deseo dos cosas en estas hermosas fiestas: entregar todo el amor que sean capaces de dar y colocar toda la buena voluntad de demostrar a lo largo de nuevo año. Radio Talento, tu voz escolar.